¿Qué dice don Pérez? Aquí andamos, amigo. ¿Qué le anda pasando? Cuente. Y no encuentro una piba para darle mi corazón lleno de amor, mi hijo, ¿sabes? Don Pérez, te dice don Pérez, con tantas mujeres no sabe qué hacer. Don Pérez no tiene remedio, no encuentra la piba que pueda querer. Don Pérez, te dice don Pérez, con tantas mujeres no sabe qué hacer. Don Pérez no tiene remedio, no encuentra la piba que pueda querer. Don Pérez por aquí, don Pérez por allá, don Pérez anda buscando un amor de verdad. Don Pérez por aquí, don Pérez por esa piba que usted tanto necesita, don Pérez, mire. No creo, amigo, porque es un lugar muy chico ese, amigo. Don Pérez, ¿qué dice don Pérez? Con tantas mujeres no sabe qué hacer. Don Pérez no tiene remedio, no encuentra la piba que pueda querer. Don Pérez, ¿qué dice don Pérez? Con tantas mujeres no sabe qué hacer. Don Pérez no tiene remedio, no encuentra que pueda querer. Don Pérez por aquí, don Pérez por allá, don Pérez anda buscando un amor de verdad. Don Pérez por aquí, don Pérez por allá, don Pérez anda buscando un amor de verdad. Don Pérez, ¿qué dice don Pérez?